vez. Vamos hasta abajo bien duro, como la última vez, vez, vez, vez. Vamos hasta abajo. Eso a mí me fascina. Y ese culo resalta cuando entra en la piscina. Y un poco de lavada pa' que la fiesta esté fina. Y ella es mi paisita, la que a mí me domina. Hace tiempo te miraba por ahí, y yo noté que también tú mirabas.